Mano al frente, mano al frente. Chuchua, chuchua, chuchua, guagua. Chuchua, chuchua, chuchua, guagua. Vamos a bailar. Chuchua, chuchua, chuchua, chuchua. Vamos a bailar. Chuchua, chuchua, chuchua. Mano al frente, mano al frente. Dedo arriba, dedo arriba. Chuchua, chuchua, chuchua, guagua. Chuchua, chuchua, chuchua, guagua. Vamos a bailar. Chuchua, chuchua, chuchua, chuchua. Mira, vamos a bailar. Chuchua, chuchua, chuchua, mira. Mano al frente, mano al frente. Dedo arriba, dedo arriba. Codo adentro, codo adentro. Chuchua, chuchua, chuchua, guagua. Chuchua, chuchua, chuchua, guagua. Vamos a bailar. Chuchua, chuchua, chuchua, chuchua. Mira, vamos a bailar. Chuchua, chuchua, chuchua, mira. Mano al frente, mano al frente. Y dedo arriba, dedo arriba. Codo adentro, codo adentro. Pata pingüino. Chuchua, chuchua, chuchua, guagua. Chuchua, chuchua, chuchua, guagua. Vamos a bailar. Chuchua, chuchua, chuchua. Mira, vamos a bailar. Chuchua, chuchua, chuchua. Mano al frente, mano al frente. Dedo arriba, dedo arriba. Codo adentro, codo adentro. Pata pingüino, pata pingüino. Cuello de almeja, cuello de almeja. Chuchua, chuchua, chuchua, guagua. Chuchua, chuchua, chuchua, guagua. Vamos a bailar. Chuchua, chuchua, chuchua, chuchua. Vamos a bailar. Chuchua, chuchua, chuchua. Mano al frente, mano al frente. Dedo arriba, dedo arriba. Codo adentro, codo adentro. Pata pingüino, pata pingüino. Cuello de almeja, cuello de almeja. Pata de vieja, pata de vieja. Chuchua, chuchua, chuchua, guau, guau. Chuchua, chuchua, chuchua, guau, guau. Vamos a bailar. Vamos a bailar.